El programa está diseñado netamente cultural. Va a haber obras de teatro, tanto infantiles como para adultos, grupos musicales de los que nos va a hablar la propuesta del maestro Oscar. Y también va a haber exposiciones de libros con autores regionales, porque se trata de darle un énfasis a nuestros talentos. Navojoa es un semillero de talentos en muchos sentidos, no nada más musicales. Tenemos escritores, tenemos pintores, tenemos escultores, tenemos todo un ámbito cultural que nos hace falta explotar.